en el bar, pinto el bardo otra vez. La banda tocaba, la cantina reventaba. En la barra sur, los vagos se divertían. Métale a la birra, dale más a la sangría. Llegó un canuchón con sus pinzas bien marcadas. Trajo una mina y le gustó la movida. La gatusa pues se prendió a la partusa. La cabeza se amarreaba y sus cachas transpiraban. De partusa con la ley. Joda posta, ya lo ves. De partusa con la ley. En el callo se hacen ver. De partusa con la ley. Vale todo esta vez. De partusa con la ley. Lo prohibido está en la piel. La yuta cayó y el vino le convidaron. Hasta el juez bebió y este en un rato sin vergüenza agitó. Las puertas cerraron y partusa decretaron. Fiesta en el bar, ja, y de partusa con la ley. De partusa con la ley. Vale todo esta vez. De partusa con la ley. Manifiestan el placer. De partusa con la ley. Gatos muestran su cartel. De partusa con la ley. Lo prohibido está en la piel. Y de partusa con la ley.